Bienvenidos al capítulo 12, a la entrega 12 del Responsable Consumo. Voy a hablar del turismo. Es uno de los aspectos más importantes que tenemos, como tantos otros, dentro de nuestro consumo. Parece que no nos damos cuenta de lo importante que es hasta que nos ponemos a pensar un poquito. Me he dedicado a interesarme por el tema y a prestar atención. Y he llegado hasta un periodista, un escritor y un periodista que se llama Pedro Bravo, que ha publicado un libro que se llama Exceso de Equipaje y que ha sido el punto de partida para empezar a pensar, ¿no?, en todos los problemas del turismo y qué papel tenemos todos, ¿no?, en esta situación. Te revelo la verdad. A lo mejor hay que dar una vuelta a esto. Yo viajo y tú haces turismo. ¿No suena esta frase un poco como, bueno, pues mira, que los demás son unos horteras, pero no, yo soy un tío guay que me voy por ahí con la mochila y me integro perfectamente en las culturas? Y bueno, pues nos hace sentir mejor. Pues sí, ese sentimiento es el que tenemos todos. Y bueno, pues es sobre el que tenemos que pensar un poco, ¿no? El impacto del turismo en nuestro día a día es algo que ya nos debe importar. Ha llegado a nuestra ciudad. Esto antes era un problema de otros. Lo veíamos en otros lugares, ¿no? Como Venecia, como París, yo qué sé, Ámsterdam. Pero resulta que si tú vives en una gran ciudad, tipo Barcelona, Madrid, Sevilla, Granada, en cualquier lugar que tenga un atractivo y que atraiga turismo, vas a ver que están empezando a ocurrir ciertas cosas, ciertos problemas recurrentes, y gracias a las plataformas digitales tenemos acceso a unos nuevos tipos, ¿no?, de alojamientos, que son los pisos turísticos, y que en realidad es algo cercano a lo que venía siendo un hotel o un apartamento vacacional, como lo entendíamos el típico en la playa, pero que ahora pues está en todas partes. Como yo vivo en Madrid, en una zona cercana al centro, pues ya tenemos varios pisos de este tipo en nuestro edificio. Hace un tiempo relativamente corto, pues era un lugar donde pues tú no veías demasiado movimiento de turistas, porque tampoco, excepto el Calderón y poca cosa más, pues hasta aquí pues la gente no se desplazaba. Pero es que últimamente, pues sí, ya lo tenemos. El fenómeno del turismo ya está expandido, digamos, a lugares más allá de las zonas más calientes. Bueno, ¿y esto es malo o bueno? Pues no es ni malo ni bueno. La verdad es que no me interesa mucho lo que hagan otros vecinos. Lo que, bueno, pues sí me interesa, o lo que sí me molesta, ¿no?, es tener que aguantar por ruidos, gente que no conoces de nada, que se estropeen las cerraduras de la finca y todo el rollo. Pero bueno, gracias a esta preocupación particular he tenido la oportunidad de empezar a investigar, ¿no?, y a interesarme por otros aspectos colaterales. Y sobre todo me ha parecido muy interesante traerlo aquí al espacio del Responsable Consumo para compartirlo. En el libro, como digo, de Pedro Bravo, En Exceso de Equipaje, nos habla del problema que está ocurriendo, ¿no?, con el tema de la explosión del turismo, y que no es una cosa de hoy, es una cosa que viene de hace tiempo, pero que, bueno, como ocurre en otros ámbitos del consumo del ser humano, ya sea tecnología, ya sea alimentación, moda, conviene reflexionar un poco para todos aquellos que crean que con un poquito de esfuerzo y de prestar atención, pues que se puede cambiar algo, las cosas que no funcionan. Me apetecía mucho, ¿no?, empezar a escuchar acerca de los problemas del turismo por parte de gente un poco experta, ¿no?, un poco adentrada ya en este mundo, porque nos hemos convertido, digamos, en ese escaparate, en esa pecera, ¿no?, que supone ese lugar que viene a visitar la gente y que es como una especie de escenario que es muy bonito, pero cuando tú eres parte de ese escenario, pues ya no te gusta tanto, ya te empieza a incomodar, no mola, no me gusta que en donde yo vivo me sienta observado, las cosas estén hechas para los turistas y no para los ciudadanos. Porque para mí el leer libros de gente especialista es la mejor manera de aprender, interesándome y profundizando en temas que yo de por sí pues no doy para más, porque yo no soy experto en turismo ni experto en nada, y gracias a este tipo de publicaciones pues te lo ponen muy muy fácil. Mucha gente quiere viajar a los mismos sitios, todos queremos ver sitios chulos y pasárnoslo muy bien, pero bueno, tenemos que intentar pensar que cómo lo hacemos, cómo somos más responsables viajando. Vamos a intentar profundizar un poco y reflexionar acerca de esa idea de cómo hacer turismo responsable. Te revelo la verdad. Gracias a gente como Pedro Bravo, como este tipo de personas que son, bueno, pues que están más especializados en algún tipo de, en algún ámbito, pues a mí me ponen las cosas muy fáciles y me permiten, pues, acceder a un montón de información y de fuentes que luego puedo ir rastreando y que, bueno, evidentemente a lo mejor por mi cuenta podría conseguir igualmente, pero es que es para mí ideal el que me dejen en una publicación con cierta calidad como es la que estoy tratando, con unos buenos contenidos que van al grano, que no tienen demasiados números, estadísticas así apabullantes que al final lo que hacen es distraerme y sobre todo abrirme la mente ante otros tantos problemas, porque uno se centra en lo que le toca de cerca, pero claro, hay muchos aspectos, todo está relacionado con todo y sobre todo en este mundo global en el que la economía ya sabemos que nos da precisamente lo que pedimos, ¿no? Entonces, aquí en el mundo del turismo, donde hay tantísimo gasto y donde todos somos turistas, pues las prácticas podéis imaginar que, claro, no todas son las más recomendables ni las que mejor sientan a nuestro planeta, por supuesto. Yo viajo, tú haces turismo. Las consecuencias de un crecimiento descontrolado. El turismo sí es un gran invento, por supuesto, hasta que deja de serlo. ¿Y cuándo deja de serlo? ¿Y por qué es un gran invento? Pues básicamente porque es un gran invento porque ha sido un motor de la economía, es una palanca de ingresos que permite a cualquier lugar, región, pues a, digamos, a enriquecerse y a crear empleos, etcétera, ¿no? Eso está claro. Pedro Bravo, que es un periodista y un escritor que escribe en varios medios, en el diario.es y ha publicado un par de libros, y si sigues su cuenta de Twitter, pues verás que es una persona que le gusta este tema del turismo, ¿no? Para mí ya se ha convertido en el periodista referencia en temas de turismo. Es un poco feo etiquetar a la gente y seguro que tiene otras muchas cualidades. Me gusta cómo enfoca el libro, cómo nos pone un poco en el punto de mira a nosotros. Y a mí me encanta que me pongan en el punto de mira porque a veces uno es poco humilde o se piensa que es pluscuamperfecto y no debemos pensar así, no. Tenemos mucho en que mejorar. Bueno, en esto del consumo responsable es escalar el Himalaya directamente. O sea, como metáfora, quiero decir, vas a ver que cuando quieres hacerlo bien, lo primero te vas dando cuenta de qué es hacerlo mal o cómo es hacerlo mal. Y a partir de ahí pues vas diciendo, bueno, vamos a ver cuál es el camino que voy a seguir para, en este caso, hacer turismo un poquito más responsable y aprender otras opciones. Hay ciertos tipos de turismo que son bastante más perjudiciales y sobre todo que dependiendo del momento y del tipo de medios, ¿no?, que utilizamos para acceder a esas experiencias, pues puede que estemos pues haciendo más o menos daño al medio ambiente o que estemos perjudicando más o menos al entorno. Una de las ideas que más me han impactado, ¿no?, en el libro de Pedro Bravo es asumir que yo también soy un turista, bueno, que todos somos turistas, que somos muchos los turistas y que no hace falta tampoco que nos vayamos muy lejos y que demos la vuelta al mundo, que hacer turismo es cualquier tipo de consumo que suponga pues alquilar un apartamento, ir a una casa rural o salir por tu ciudad a comer o cenar, es que da un poco lo mismo. El aire que tenemos es el mismo. Nos ponemos la escafandra para respirar. El aire que tenemos es el mismo. Nos ponemos la escafandra para respirar. Vamos a pensar, ¿por qué esta avalancha del turista, ¿no? Porque somos tantos turistas moviéndonos, digamos, peregrinando a los lugares de interés, a los lugares chulos, pues hay varias, bueno, hay muchas razones, supongo, pero vamos a pensar en las más obvias o las que se me han ocurrido a mí a partir de la lectura de este libro, de las escuchas de algunos podcasts. Creo que es evidente que la digitalización del mundo, ¿no? O sea, lo que es el sacar del anonimato ciertos rincones y que tengamos siempre pues un móvil donde podemos preguntar qué hay, dónde hay, cómo se llega. Esa facilidad de acceso a la información, unas infraestructuras cada vez mejores, pues nos permiten llegar a todos los lugares y no tienen por qué ser lejanos. Yo te digo que a lo mejor te vas aquí al lado de viaje a 100 kilómetros de tu ciudad o 200 y descubres un lugar maravilloso que no tiene por qué ser, yo qué sé, imagínate los lugares más famosos como Salamanca, Aranjuez, El Escorial, si hablamos de Madrid. Bueno, pues a lo mejor resulta que hay sitios preciosos que antes estaban, digamos, sepultados en el anonimato y ahora resulta que pues los fines de semana vamos allí 800.000 personas y les dejamos infinito el campo y las praderas. El turismo, que se ha democratizado en ese aspecto, quizás haya dejado de ser un lujo. Hemos conseguido cierto nivel en nuestras vidas, que tenemos excedentes que antes pues nuestros tíos, nuestros abuelos o nuestros, digamos, parientes un poco más lejanos no tenían. Entonces, claro, yo no recuerdo que mi abuela con 5 hijos y mi abuelo se fueran de vacaciones ni siquiera todos los años. El turismo para las élites, para los ricos, ¿no? Bueno, ahora eso ha cambiado un poco. Todos queremos tener vacaciones y, de hecho, todo el mundo, la gran mayoría, y por desgracia no es todo el mundo, pero la gran mayoría se coge unas vacaciones, ¿no? O sea, eso, claro, si te pones a pensar, es que somos muchas personas y todos nos queremos ir. Por ejemplo, vamos a pensar en el verano. Imaginemos que tenemos una familia con niños, pues que queremos irnos a la playa unos días, queremos salir. Si todo el mundo se quiere ir a los mismos lugares y somos tantísimas personas, pues ocurre que no cabemos. Y si a eso le vamos a pensar en que viene gente de fuera que también quiere conocer, no somos nuestro país, no nuestros rincones, bueno, pues no, es imposible que si no se gestiona desde un punto de vista realista, pues que llegue un momento que sea todo inviable. Esa inviabilidad, ¿por qué hablo de ella? Pues porque la estoy viendo, o sea, tampoco es que tengas que hacer estudios profundos, es que simplemente tienes que abrir los ojos y fijarte un poco. Como vivo en Madrid, cerca del centro, pues veo la cantidad de gente que hay, que es como si todos los días fuera Navidad. Ves muchísimos comercios que han surgido para luego, claro, los ciudadanos que pasamos por un lugar o que disfrutamos de un barrio, pues no nos gusta verlo, digamos, degenerar. Hay prácticas para llevar a cabo nuestro ocio respecto al turismo que pueden ser más perjudiciales que otras. Y es ahí donde me gustaría a mí personalmente mejorar o por lo menos ser consciente para intentar hacerlo lo mejor posible. Es lo que yo pretendo hacer con este tipo de podcast, de compartir con vosotros algunas ideas y no señalar con el dedo y deciros, oye, que es que estáis haciéndolo mal, o yo mismo señalarme y diciendo, no, es que no debería coger un avión o debería hacer este otro tipo de turismo. No, para nada. Simplemente seamos conscientes y que hagamos lo que hagamos, tengamos en la cabeza pues un poco la realidad, ¿no? El contexto, y podamos quizás elegir mejor, ¿no? Aquellos tipos de planes, ¿no? Que se adapten a nuestra forma de pensar. Te revelo la verdad. Como decía, no se trata de criminalizarnos y de señalarnos con el dedo de quién hace mejor las cosas, sino de ser responsables y de ser conscientes, que es de lo que se trata al hablar de cosas en este espacio del responsable consumo. El tema de pensar en todos como turistas nos da pie también a pensar en que somos muchas personas en el mundo yendo a ver los mismos sitios, yendo a visitar las mismas ciudades o quizás pues simplemente teniendo los mismos gustos respecto al ocio. Si pensamos en que somos tantísimos y que a todos nos gusta lo mismo y que tenemos normalmente los mismos días de vacaciones, ¿no?, durante el año, pues nos encontramos con que hay momentos en los que los lugares están totalmente saturados, ¿no? Hay sitios donde literalmente no se puede ni siquiera ir, incluso en lugares en los que han puesto tornos porque no hay sitio para todo el mundo. Y esto ocurre, está ocurriendo. O recientemente, por ejemplo, en Venecia, donde han tenido que poner tornos. Te revelo la verdad. El turismo sostenible existe. si uno aplica el sentido común, puede pensar que no, que a ver, el turismo sostenible no existe como tal, porque el hecho de viajar sin necesidad o de desplazarte al otro lado del mundo solo para conocer algún lugar y tal, pues muy sostenible no es. Y no solamente por el tema de la pasta, ¿no? De que unos puedan y otros no. Es porque puedes tener oportunidades de viajar lejos por poco dinero. Es el hecho de que, bueno, montarte en un avión, moverte, ya de por sí, pues contamina. Y estás participando un poco en un tipo de un modelo pues no demasiado sostenible. Sin embargo, nos gusta y necesitamos viajar. Y tenemos que vernos a nosotros mismos como esos turistas que pueden perjudicar, ¿no? Que pueden ser parte de un problema. Pero también debemos vernos como parte de la solución, porque también somos los que podemos decidir el optar por otras opciones, el decidir cambiar un poco las dinámicas más nocivas, ¿no? Que nos propone esta industria. El aire que tenemos es el mismo. Nos ponemos la escafandra para respirar. El aire que tenemos es el mismo. Nos ponemos la escafandra para respirar. Bueno, no es que es una sensación mía, es que es verdad que cada vez hay más gente. O sea, en el centro de Madrid, por ejemplo, como cuento, si no eres de aquí, pues fíjate de lo que te digo, es que sales, es una cantidad inmensa de personas, desbordante, la cantidad de restaurantes que abren, pastelerías, cafeterías, y en general, pues son un tipo de comercios y servicios que están orientados no tanto al ciudadano, sino al turismo, ¿no? Para que todo el mundo pues pueda comer, pueda comprarse unas golosinas, unos souvenirs, cosa tan horrorosa, las tiendas de souvenir. O sea, a mí me causan un horror, o sea, me lloran los ojos y a mi hijo le encantan y se paran todos los escaparates. Y es que digo, pero, o sea, ¿es que no se cansan de abrir tiendas? Pues no, porque esas tiendas venden. Y aquí de lo que se trata, ya sabéis de qué es. O sea, en general la gente es de poder vivir, de abrir sus tiendas o las empresas y de ganar dinero para continuar, digamos, consumiendo, que es como funciona un poco el modelo, ¿no? Resulta que, claro, yo también soy turista. Es decir, que lo que veo que me perjudica, lo que veo que está pasando en mi ciudad, pues yo formo parte, digamos, del problema cuando yo me convierto en turista y me voy fuera. Imaginaros. O tú. Vamos a hablar de... Sí, tú también eres turista. Tú también estás formando parte de esto, aunque no quiera que criminalizarte, ¿no? No quiero que señalarte con el dedo ni nada por el estilo, pero tú también eres turista, sí, tú también participas y tú también quieres ir a París igual que yo y tú quieres ir a Ámsterdam y quieres ir a Venecia y a Pisa, ¿no? Pero ¿qué ocurre en estas ciudades? Ocurre que cuando llegamos a esas ciudades, las personas que viven ahí, si es que vive alguna persona, supongamos en Venecia, ¿no? La parte de los canales y tal, ¿no? Estarán hasta las narices de los turistas y si no te dedicas al tema de los servicios turísticos o la restauración es que básicamente no puedes vivir. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que hay lugares que se han convertido en decorados, ¿sabes? Son lugares decorados donde no vive realmente nadie. Son lugares para turismo, se han desvitalizado. Y ese es el problema de base, de fondo. Y el peligro que se quiere evitar, supongamos, en barrios como Malasaña, ¿no? Que ha sido un barrio tradicionalmente bohemio, con mucho ambiente transgresor cultural. Supongamos que esos barrios pierden ese rollo alternativo y se convierten en un sitio donde solamente hay apartamentos, que no hay comercios curiosos, que no hay vida en el barrio. Es un poco triste, porque estaremos todos viviendo en Alcorcón, en Leganés, en Ciudad Dormitorio, lejos del centro, y el centro se quedará aquí como un escenario de Madrid que está ahí lleno de gente que no vive en Madrid. Te revelo la verdad. Viajar contamina y perjudica sí o sí. Evidentemente hay opciones que son más nocivas, que dejan más huella. Más huella quiere decir que nuestros actos provocan más contaminación. Ir en avión al otro lado del mundo, pues lógicamente contamina y perjudica al medio ambiente mucho más que si te vas en bicicleta a 50 kilómetros de tu ciudad. Hay modelos más tóxicos y modelos menos tóxicos. Es ahí donde tenemos que poner el foco. Y estoy muy contento de traerlo aquí a mi espacio, para pensar sobre ello un poco, para que seamos conscientes de que somos turistas y que es una parte muy importante de nuestras vidas. Y si te gusta el tema, vas a poder escuchar un montón de espacios y de audios de gente que sabe mucho más que yo. ¿Cuál es el camino que yo recorro y que puede recorrer cualquier persona? Primero es ser conscientes, ¿no? Como ya lo he comentado antes, de lo que no es responsable. Y a partir de ahí avanzar. Porque básicamente, si tú no sabes, por ejemplo, que viajar en avión contamina mucho, pues difícilmente vas a pensar en, bueno, a ver si me cojo un tren, yo qué sé. Tendrás que ser consciente de las cosas, ¿no? De lo que hay. Es que nunca he sido ni nunca seré. El que da la espalda, tira la toalla, se deja vencer. Pero lo que pasa es que nunca he sido ni nunca seré el que da la espalda. Mis razones tengo. Yo creo que, como en todo, tiene mucho que ver el sentido común, tiene mucho que ver el ser respetuosos y el simplificar un poco nuestra manera de divertirnos. Ya sabemos que nos dejamos deslumbrar en general, vamos, hablo de que en general es fácil que nos dejemos hipnotizar, ¿no? por lo grandilocuente, por esas tecnologías, esos dispositivos de desplazamiento ligero. En ocasiones nos dejamos deslumbrar por determinadas actividades que nos proponen. Pueden parecer sorprendentes, ¿no? Como pueda ser, yo qué sé, alquilar unas motos de agua en la costa, hacer esquí acuático, cosas que indudablemente pues deben ser divertidas, yo no lo pongo en duda. Debemos simplificar un poco y debemos luchar contra ese maquillaje, ¿no? De lo que es el ocio y el turismo e intentar disfrutar cosas al alcance de la mano que nos permitan pues conocer mejor los lugares a los que vamos, pero sobre todo disfrutándolo de una manera que no sea tan nociva con el resto. Si te vas a lugares pues como México o Costa Rica, lo típico en Costa Rica es pues tirarse por esas grandes tirolinas o en otros lugares hacer submarinismo, que como digo, tiene que estar muy bien, pero debemos ser, como consumidores y personas un poco responsables, debemos ser observadores y ver qué es lo que realmente se puede hacer, porque a lo mejor hay diferentes opciones y hay algunas mucho más interesantes y que favorezcan incluso a las personas que viven en esos lugares. Y lo que podemos hacer es evitar esos modelos nocivos, tóxicos, que son muy poco sostenibles y que no son tan difíciles de localizar. Si lo piensas un poco, te va a sonar en la cabeza como cuando yo escuchaba ¿en qué consisten los cruceros? Es algo que nunca me ha traído, ¿no? O sea, esto lo llevo yendo un montón de tiempo. Conozco a gente que ha ido a crucero. Pues a mí es algo que nunca me ha terminado de producir atracción. Y bueno, el hecho es que no es nada atractivo, o sea, pero a mí me parece que de verdad 2.000 personas en un centro comercial flotante que contamina muchísimo y que está terminando de, digamos, dar la estocada a ciertos lugares. No todo el mundo respeta, entonces pues es un caos eso. A mí me parece horrible. No me apetece nada. No sé si a ti te gustan o no, pero y no consiste esta idea en criminalizar a nadie, sino en que nos informemos y ya decidamos a partir desde ese punto, ¿no? El asunto es que seamos conscientes y de que nuestro modo de vida y de divertirnos y de tener ocio puede perjudicar a otras personas. Yo quiero disculparme porque, bueno, pues yo tengo mis propios gustos, ¿no? Entonces, a mí hay determinadas costumbres, ¿no? Que ya me repelen, ¿no? El hacer turismo de compras, por ejemplo, claro, si no me gusta pues dedicarme a hacer compras aquí, pues tampoco me va a apetecer hacer compras allá. No voy a estar nunca como de acuerdo, ¿no? En ese tipo de turismo. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, pues que a mí también me gusta viajar y creo que es importante y además muy gratificante pues el hacer viajes, ¿no? Con la gente que quieres, con tus amigos y disfrutar. Lo único que, bueno, en nuestro disfrute debemos tener un poco de consideración con, pues por ejemplo, con el planeta o con otras personas que trabajan en aquellos lugares donde vamos y que muchas veces están en condiciones pues un poco de esclavitud. Pedro Bravo, en su libro Exceso de equipaje, va comentando todos estos, bueno, problemas, situaciones nuevas que está ocasionando el desarrollo incontrolado del turismo para ponernos un poco en el punto de mira y que pensemos en cómo se está dando, ¿no?, el desarrollo de los turistas. Empezamos a ver y a oír en las noticias problemas, ¿no?, con el tema de, pues no sé, por ejemplo, el turismo de borrachera, este que se da en algunos lugares, que vienen personas de, pues no sé, de Inglaterra, Alemania, con el pretexto, ¿no?, de los vuelos baratos, vienen aquí a España a pegarse unas juergas de alcohol y, bueno, dices, joder, eso no me aporta mucho, ¿no? Al final sí es verdad que ocasionan gastos, que van a los hoteles y tal, pero no me parece a mí que eso sea lo que los vecinos de los lugares concurridos de gente que viene a emborracharse, pues no creo que sea lo que más les interesa. Es, entre otros problemas, bueno, pues está este que digo de los turismos especializados que hay, que se dan en diferentes partes del mundo y que, bueno, está este de la borrachera, pero hay otros muchísimo más espeluznantes a mi entender. Y, bueno, pues también están los problemas que se están ocasionando con las invasiones silenciosas, ¿no?, de los barrios, las expulsiones involuntarias, sí, de los vecinos que viven en ciertos lugares y que tienen que irse porque los caseros empiezan a subir los alquileres porque les es mucho más rentable dedicar esos pisos al alquiler turístico que al alquiler tradicional. Está ocurriendo que en determinados barrios de determinadas ciudades, pues un proceso de desvitalización tampoco es lo más aconsejable, ¿no? Porque todo se va volviendo como una especie de gran escenario donde no hay realmente vida. Yo creo que también hay que dejar de deslumbrarnos por esos tipos de ocio no tan grandilocuentes que, como puede ser, que sea alquilar motos de agua que sinceramente fastidian al resto de los turistas. Me parece feísimo estar en la playa tranquilamente. Sí, se puede decir que podemos ir a la playa tranquilamente con la cantidad de gente que somos. Empezar a oír unos zumbidos de unas motos acuáticas ahí, por favor. Y el olor a gasolina, para que 12 personas se lo pasen bien, que me lo respete, que me parece estupendo, es que nos perjudica a todos. Exceso de equipaje, de Pedro Bravo, un libro muy ameno, fácil de leer, sin demasiados números, lo cual pues está muy bien, porque a mí es que se me olvidan ese tipo de informaciones, no estadísticas, incluso me pueden llegar a saturar. Pedro Bravo hace, como digo, un repaso a bastantes asuntos, ¿no?, del tema del turismo. Bueno, si adquirís el libro, si lo leéis, y si no, podéis escuchar un poco la entrevista que le hicieron en Radio Nacional de España, que dejo aquí en las notas del programa. Mis razones tengo. Y bien, podemos comprobar que es un problema que es real, el tema del turismo, no es una paranoia, ¿no?, de cuatro personas. No, es un asunto preocupante y que afecta a muchos lugares del mundo. Es más, se están dando desequilibrios entre los habitantes del lugar y los visitantes de fuera, que no siempre son beneficiosos. Hay capacidad de elección en la mayoría de los casos, y a menos que estemos en situaciones extremas, todos somos más o menos iguales. No nos olvidemos que el turismo ha sido y es un gran negocio, es un sector que nunca deja de crecer o que no ha dejado de crecer desde hace muchísimos años. Existiendo una limitación natural, ¿no?, de los recursos, pues es lógico pensar que el crecimiento continuo e infinito pues es complicado de que exista y más de una manera sostenible. Los fenómenos incipientes, incluso hay uno que le he puesto nombre yo, que a lo mejor no es el más apropiado, pero a mí me hace gracia, que es el terracismo, ¿no? Es una mezcla entre terraza y terrorismo. De repente las calles se llenan de estructuras estables. No recuerdo haberle vendido a los empresarios de la hostelería las aceras para que exploten sus negocios, y es que ahora resulta que no cabemos. Y me encanta disfrutar de lo bueno y me gusta sentarme en una terraza con mi familia o con mis amigos y disfrutar, pero si no cabemos, no cabemos. Lo que no se puede es permitir que los bares hayan multiplicado sus espacios, porque antes era un bar, imagínate, con 50 metros cuadrados y tienen 50 metros cuadrados dentro, pero claro, se han hecho 50 metros cuadrados fuera, en la acera, con la excusa de, bueno, si es que puedes pasar porque todavía te queda la mitad de la acera. Joder, ya, pero es que con esa mentalidad estamos dividiendo a la mitad los accesos peatonales, ¿no? Que yo entiendo que los restaurantes tienen que ganar dinero, entiendo que está bien que se pueda explotar, pero también está bien que pensemos, o a nivel de ayuntamiento, o a nivel legislaciones, que si no caemos todas las terrazas, no caemos. Bueno, otros problemas que también surgen, aparte de pues, los pisos turísticos, el terracismo, la desvitalización de los barrios, pues es que están surgiendo un montón de servicios, de movilidad. Sí, son dispositivos ligeros de movilidad, tipo segways, patinetes eléctricos o yo qué sé, cualquier artilugio de estos o bicis eléctricas que están muy bien, pero que no todo vale, que es que de verdad que parece una locura, una orgía de bicis en la calle tiradas por las aceras. Bueno, es una, esto sí sigue así, entre las terrazas, las bicicletas, los patinetes, o sea, es que no sé dónde, por dónde vamos a ir andando los peatones, no vamos a tener que, yo qué sé, por la carretera. Manías, pelusa en la tripa, locuras, memoria y empeños de nunca acabar. Soy dueño de musarañas. Manías, pelusa en la tripa, locuras, memoria y empeños de nunca acabar. Pero bueno, que el negocio de turismo pues parece que ha ido muy bien. Ah, demasiado bien. Allá donde haya un paraíso, un lugar chulo, hay visitantes y a partir de ahí pues empieza la peregrinación y la degeneración de ese lugar. Deberíamos haber parado ya de construir en los lugares, digamos, tipo arenales, dunas y tal. Y no, seguimos construyendo. Yo esta de vacaciones he estado en Huelva, la zona de Ayamonte, y resulta que, bueno, pues es que voy paseando y digo, sí, pero si es que bueno, están volviendo a construir. Y al final es que da igual, porque se van a llenar. Bueno, de hecho, por eso están construyendo, porque es que, digamos que tienen el negocio asegurado. Si un lugar no es acogedor, no te gusta a ti, no estás a gusto viviendo, el turista tampoco va a querer ir a verlo. Tú eres un turista y tú formas parte del problema y de la solución. No seamos negativos, vamos a reflexionar un poco, vamos a pensar en que tenemos una responsabilidad y que, bueno, que si todos queremos disfrutar de lo mejor, piensa que otros también quieren hacerlo. Es el momento de poner encima de la mesa nuestras prioridades y simplificar la forma. Bueno, eso es algo que yo tengo muy claro. Simplificar, irnos hacia el minimalismo, nos va a beneficiar muchísimo en cualquier ámbito del consumo, ya sea alimentación, moda o, en este caso, turismo. Muchísimas gracias por haberme escuchado, haberme dedicado un rato. Os agradezco que vayáis a iTunes, me deis 5 estrellas, os agradezco que me dejéis un comentario, os agradezco simplemente que me escuchéis y que se lo paséis a alguien que le interese el dato. Y muchísimas gracias. Me encontráis en Twitter. Yo soy el Convergente Pensador. Me podéis encontrar en @joripis en Twitter. Y si queréis podéis ir a mi proyecto del Responsable Consumo, que es de lo que se trata. También estoy en Facebook. Y bueno, muchas gracias por darme me gustas y por recomendarme a quien le pueda interesar. Muchas gracias por haberme escuchado. ¿Dónde está la luz del sol?